your family. Otra vez con la punta hacia los pies, pa' adelante y pa' atrás, la mano para arriba, luciendo cintura, wow. Le gusta la punta para hacer el panty, mover tu tip, pa' atrás, la mano para adelante, con el ven, ven, once again, y esa fiesta es lo que todos piden. Semana, de que te entende, de que te entende, de que te entende, de que te entende.